La sierva que está orando y ayunando por ti por largo tiempo. Bueno, entonces viajé a Colombia. Mi esposa estaba sirviendo al Señor allá en Colombia y habíamos estado teniendo una relación previa. Estábamos enamorando y buscando al Señor. Y bueno, ella se fue a Colombia y estaba sirviendo allá. Luego fui yo, hablamos, y el 7 de mayo de 1983 nos estábamos uniendo en matrimonio ella y yo, allá en la ciudad de Cali, en la hermosa ciudad de Cali. Y bueno, ella y yo venimos, ella es hija única del matrimonio de sus papás, y entonces se crió como hija solitaria, como hija sola. Ella no tenía hermanitos, hermanitas con quienes pelear, con quienes jugar, y vivía muy sola. Su experiencia había sido de soledad. Entonces ella decía, cuando me case, yo quiero tener varios hijitos, quiero tener muchos hijitos, porque no quiero que mis hijos se críen solos. Yo vengo de una familia de cinco, soy el mayor de cinco hermanos, y me crié con tres varones y una mujercita. Y entonces estaba acostumbrado a vivir con varios hermanos, estaba acostumbrado a hacer que ellos me sirvieran como yo era el mayor, entonces que jugaran conmigo, etcétera, etcétera. Y también amaba a los niños y yo quería tener muchos niños. Entonces cuando nos casamos dijimos, bueno, vamos a tener muchos hijos. ¿Cuántos hijos quieres tener? Y nos pusimos de acuerdo, dijimos 4 o 5. Ya, está bien, 4, 5, 6, por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, planificamos, más un par de accidentes, 7, 8, no hay problema, está bien. Y, bueno, ustedes saben que hay accidentes, ¿verdad? Especialmente antes había muchos accidentes. De hecho, probablemente algunos de ustedes, como yo, fuimos accidentes, ¿verdad? Yo soy un accidente, soy un ups de mis papás. Y entonces hicimos previsión de eso también. Y un año después, en mayo 17 de 1984, estaba naciendo nuestro primer bebé. Bueno, como habíamos previsto y habíamos calculado que queríamos tener varios hijos, yo empecé a orar. Y bueno, yo oraba antes, cuando estaba soltero, le decía: Señor, cuando tú me bendigas y me des la bendición de ser padre, yo quiero que tú me des una hija mujer. Quiero tener una hijita mujer. Quizá porque mis hermanos eran varones y estaba cansado de tratar con varones. Y quería, por alguna razón, yo quería tener una hija mujer. Mi hermana penúltima es mujer y entonces yo la he querido mucho a ella. Y ella es muy dulce, muy tierna. Entonces yo decía, seguramente una hija mujer va a ser muy dulce y muy tierna también. Y oraba y le decía: Señor, ya soy esposo, ya estoy casado, por favor, dame el deseo de mi corazón. Lo que yo no sabía es que mi esposa también estaba orando. Y ella oraba y le decía: Señor, yo quiero tener un hijito, pero quiero que sea varón. Quiero que sea como su papi. Yo quiero que sea un hombrecito. Y entonces yo oraba, ella oraba, yo oraba, ella oraba. Y al año siguiente, el 17 de mayo, cuando nació nuestro primer hijo varón. Cuando nació él, yo le dije al Señor: Padre, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Señor, yo soy el jefe de la casa, soy la cabeza del hogar, soy el sacerdote de este matrimonio. Señor, soy el ungido de este matrimonio. ¿Por qué no me diste el deseo de mi corazón? Y bueno, Dios amorosamente puso en mi corazón y me dijo: primero las damas, ¿verdad? Y le dio el deseo de su corazón a mi esposa. Y entonces, bueno, allí estaba mi hijo cuando llegó el momento del parto. Nació y salieron de la sala de parto. Fue un parto muy difícil. Y entonces salió mi esposa cansadísima, agotada, y el bebé envueltito al lado de ella en sus piernas. Y cuando la enfermera salió para darme la noticia, viene y me dice: ha tenido un varoncito precioso. hermoso y tiene una cumbamba bellísima. Y bueno, yo no sabía lo que la palabra cumbamba significaba. Y entonces, como estaba en Colombia, es una palabra que la usan allá. Y no sabía y me preocupé y dije, Señor, ¿qué será la cumbamba? Y dije, bueno, de todos modos, sea lo que sea, es bella, así que no, ya me daré cuenta. Y entonces cuando salió el niño, resulta que la cumbamba es la quijada y la tenía bonita, bien partida. Pero cuando lo vi, era de feo el niño. Era feo. ¿Cuántos de ustedes han visto un niño recién nacido? ¿Están de acuerdo conmigo que son feos? Sí, ¿verdad? Son feos. Y entonces, bueno, tal vez era el mío nada más, pero era feo. Y lo miré y tenía una nariz grande, una quijada enorme, parecía que se juntaban. Y me hacía recuerdo del abuelo de la familia Adams, ¿se acuerdan de la familia Monster? Así se parecía, dije, ay Dios santo, pobre niño, dije, Señor, ten misericordia. Y bueno, me fui a casa y entonces al día siguiente quedó obviamente en el hospital mi esposa y el bebé. Y al día siguiente me estaba afeitando para ir a ver a mi esposa y al bebé. Y me fijé y ahí me di cuenta de dónde mi hijo sacó la nariz y la quijada. Ay, dije, papito, recibiste herencia anticipada y no es la mejor, pobrecito. Bueno, entonces fui y ahí nuestro hijo nació, lo llamamos José Esteban. José significa Dios añada otro más. Como pueden ver, queríamos nosotros que Dios añadiera más. Entonces, por eso lo llamamos José, Dios añada otro más. Y Esteban que significa corona sobre la cabeza. Y que Dios añada varias coronas sobre nuestras cabezas, decíamos con mi esposa. Y bueno, nació, estaba saludable, todo muy lindo. Y en eso Dios habló a nuestro corazón para que regresáramos a Bolivia. Volvimos a Bolivia, como les compartí anoche para los que estuvieron allá, en un momento muy, muy difícil de la historia de mi país. Pero Dios nos bendijo. Y nos bendijo de una manera muy especial. Cuando estábamos trabajando en la iglesia, al año y medio, mi esposa se embarazó. Y esta vez Dios dijo, vamos a darle al varón de la casa el deseo de su corazón. Y nació Carla. Nació la niña. Cuando ella nació, hermanos, mi corazón despertó de admiración, de amor, de gratitud. Cuando vi a esa niña, mi corazón, ella se apoderó de mi corazón de una manera impresionante. Ella hacía que de mí salieran los sentimientos más nobles que un hombre pudiera sentir como padre. Amaba a esa niña completamente. Yo planifiqué sus días, planifiqué toda su vida. Yo decía, ella probablemente va a cantar como su mamá, muy lindo, porque mi esposa tenía una voz hermosa, bueno, la sigue teniendo, y canta muy lindo también. Entonces yo decía, la voy a educar, la voy a llevar a una escuela de canto porque va a cantar como su mamá, va a tener un cabello negro abundante, grande como el de su mamá, y yo ya soñaba cómo ella iba a ser, y luego me preocupaba, decía, algún día alguien va a querer llamarme suegro. Entonces voy a colocar los requisitos de aquel que se atreva a quererme llamar suegro. Y decía, tiene que ser un hombre que tenga la unción del apóstol Pablo, que haya resucitado 20 muertos, fundado 40 iglesias. Tiene que tener el cuerpo de Superman y la unción del apóstol Pablo. Y entonces, y todavía tiene que pasar por mi aprobación. Yo tenía toda la vida de mi hija planificada, preparada. Y entonces estaba agradecido a Dios. Y bueno, era tanto el amor que yo tenía por mi hija que me volví un poquito sinvergüenza y le decía a mi esposa, mi amor, tú sabes que yo te amo. Y la hija que tenemos la amo más perdóname mi vida, pero amo a nuestra hija más que a ti. Miraba a mi hijo, a mi varoncito, le decía, Josecito, te quiero mucho, papito, pero mejor que no entiendas todavía.